buenas noches a todos, perroquianos y perroquianas, señoras y señores, ladies and gentlemen, madame, señores, forever again. Hoy, es un gran día, uno de aquellos días que recordaréis toda vuestra puta existencia. Porque es así, no hay otra manera, no hay vuelta de hoja, no hay otra cara bonita. Para todos vosotros, buenas noches.